Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Monzón del Rock debuta discográficamente con su disco homónimo. Empezamos con un cover de Invisible. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Monzón del Rock fue producido artísticamente por Chizo de La Renga. Este es el tema que le da nombre al disco. Quiere todo ahora, Leti. ¿Qué más quieres de mí? Cuando no vas a buscar en mi búnker y amordazar. Me encontrás líder de La Renga pone su voz en Imprentas, el corte difusión de Monzón del Rock. No me puedo dormir, lo que digo lo imagino en Imprentas. ¿Para qué sentirme así? No puedo decidir por mí. Doy noticias más veces de las que puedas comprender. Cuando la sangre empieza a correr, no hay dinero que comprar. Monzón del Rock cuenta también con la participación del Tano Marchiello, el guitarrista de Alma Fuerte. Escuchamos Ya Fue. ¡Ya fue! Hoy no la quiero pelear más. Tengo el corazón aplastado acá. Mi máquina en el placar. ¡Ya fue! Un dinosaurio en Bondi va. Voces que piden los morlacos para contar.

Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. En el año 1994, los Piojos grababan su segunda placa, Ay Ay Ay. A partir de allí, la banda liderada por Andrés Ciro comienza a tener trascendencia mediática, impulsada por Pistolas, el cuarto track. Tanto te cuidas y ahora estás encopinada, nadie te fue a ver. Me acuerdo cuando bailabas, me acuerdo que ni miraba nunca el sentimiento. We'll be right back. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Ahora es el momento de Guasones. Lo mejor para mí, lo mejor para vos, fue llegar hasta ahí, sin decirnos adiós. No me importa si estás con tu puto doctor, con el 10 de Madrid, una estrella de rock, con Don Vito Gaviria, con el diablo, con Dios. Gracias por no volver, por estar lejos de mí. Gracias por olvidar lo que nunca te di. Nos vamos al corte. Volveremos con un rescate de Erika García. Cerca de la revolución.